Ya estamos a 8 minutos de las 11 de la mañana abriendo un capítulo con el tema seguridad social y el trabajo creciente de distintas comisiones en todo el país que se van generando para la defensa de la seguridad social ante el avance del proyecto que impulsa el gobierno. Tenemos en línea al profesor Damián Mozzo, profesor de filosofía, que precisamente integra el colectivo que está trabajando en este tema en San Carlos, en el departamento de Maldonado. Damián, buen día, gracias por atendernos hasta ahora y las disculpas por el atraso. Buen día, ningún problema en ese sentido. Y los agradecidos somos nosotros, los integrantes del MONDE Zonal San Carlos, por la oportunidad de hablar con la gente y de comunicar nuestras propuestas. Bueno, sí, ¿cómo viene el trabajo a nivel de San Carlos? Sabemos que ya se han hecho algunas reuniones y bueno, mientras tanto el gobierno, viste que está acelerando tiempos también, ya hay fecha de la presentación oficial del proyecto por parte del presidente de la calle a los socios de la coalición de gobierno. ¿Cómo viene el trabajo ahí? ¿Con qué inquietudes? Bueno, el trabajo acá en el Zonal San Carlos del Monde viene bien. Somos un grupo aún pequeño, pero bastante activo, de compañeros y compañeras que venimos de distintas orientaciones ideológicas y de distintas actividades. Y ya nos hemos reunido en dos o tres ocasiones y estamos trabajando e intentando armar nuestra propia propuesta alternativa al proyecto que presentó de reforma de la seguridad social el Poder Ejecutivo, y que sabemos que en estos días el presidente de la República va a transmitir a los socios de la coalición para su análisis y consideramos que para su aprobación, porque no podemos ser ingenuos en este sentido. Todos sabemos que en realidad nos gobierna una coalición que está integrada por distintos partidos, pero que su visión del país y en este caso de la seguridad social es muy similar, ¿verdad? Está muy integrada. Sí. Bueno, ya comienzan a trascender a través de la prensa algunos elementos que incluiría este proyecto, que no hay grandes sorpresas, ¿no? Se concreta ahí el tema de la edad jubilatoria, aunque planteen una transición y algunas excepciones, pero es muy importante que todo esto le llegue cuanto antes a la gente para que tomen posición, ¿no? Porque después se va a venir una ofensiva en defensa de esa concepción del gobierno. Exacto, sí. Nosotros ya hacía un tiempo que veníamos anticipando estas cuestiones, porque en realidad este es un gobierno que tiene como una especie de manejo de la información un tanto particular, es decir, comunica a través de la prensa sus movidas y sus intenciones, y después recién a los realmente interesados, ¿no? Lo vemos que esto ocurre habitualmente, es una estrategia de comunicación que el gobierno usa de manera muy habitual. Bueno, los trascendidos de prensa que hemos tenido confirman nuestras peores previsiones, ¿no? O sea, esta es una reforma de la seguridad social que impusa la calle POU con el apoyo del resto de los partidos de la coalición gobernante y que apuntan a hacernos trabajar más años, a jubilarnos más viejos, a bajar la tasa de reemplazo, es decir, que cada vez vamos a cobrar menos por nuestras jubilaciones. Que no toca en un ápice algunos privilegios como los de la caja militar y el sector empresarial, que siguen siendo sectores beneficiados ampliamente. Y bueno, se confirma también que hay una preocupación mucho más por el capital que por el trabajador, cosa que a nosotros nos preocupa y nos indigna, ¿no? Claro. En ese sentido, nosotros vamos por la eliminación de las AFAPs. Creemos que una verdadera reforma de la seguridad social tiene que ir en ese sentido. Las AFAP son construcciones financieras que tienen un afán de lucro y que están al servicio del capital y no al servicio de la clase trabajadora. Y bueno, estamos un poco indignados frente a esta situación de que siempre los que terminan pagando los platos rotos de la fiesta son los mismos de siempre, es la clase trabajadora, ¿verdad? Sí. En ningún momento esta reforma hace referencia a todas las empresas que exoneran pagos impositivos al BPS o a la caja militar, que es una caja a la que el gobierno está destinando, este gobierno y el anterior, ¿verdad?, y los anteriores, alrededor de entre 400 y 500 millones de dólares todos los años para sanearla, porque es una caja que está completamente desfinanciada. Esos dos sectores, que son evidentemente sectores de poder, me refiero al sector militar y al sector empresarial, no se ven tocados para nada en esta reforma de la seguridad social, cosa que nos parece absolutamente injusta. Bien, nos decías que han tenido varias reuniones. ¿Cómo está integrada la comisión a nivel de San Carlos, que ha comenzado a andar, como un ejemplo también para que la gente conozca, con qué características se pone en marcha un ámbito de este tipo para trabajar en este tema? Nosotros estamos integrados por personas en actividad, o sea, trabajadores activos, y también por jubilados. Tenemos una fuerte presencia de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que son los que realmente están en el asunto y conocen más al respecto. El compañero Villar de Piriápolis es nuestro referente a nivel de ATSS. Y después somos personas, ciudadanos comunes y corrientes, que venimos de distintas ideologías y de distintas concepciones políticas. Que le da, eso le da un tono muy diverso a nuestra filial, digamos, Claro. que eso es muy interesante y es muy positivo, porque además acá hay que tener una cosa en cuenta, que todo el mundo lo tiene que saber esto: cuando esta reforma de la seguridad social se imponga, esperamos que no, ojalá que no, vamos a Claro. hacer toda la fuerza posible para que eso no ocurra, esto va a perjudicar a todos. A usted no se le va a preguntar a quién votó o dejó de votar. Es decir, esto va a perjudicar a la clase trabajadora en su conjunto, más allá de lo que ideológicamente constituya su definición. Y eso la gente lo tiene que saber, lo tiene que percibir y tiene que ser consciente de que esto va en contra de los intereses de los trabajadores. Por eso nosotros estamos invitando a trabajadores de todos los rubros, de todos los ámbitos, provenientes de todas las concepciones ideológicas, porque creemos que hay que hacer un trabajo de base, ¿verdad? O sea, un trabajo de generación de pensamiento crítico acá, para que la gente tome conciencia de lo que se nos viene, porque hay como una especie de dormidera generalizada, digamos, ¿no? De una cosa como que no me importa porque, bueno, porque soy joven, o no me importa porque yo voté a este gobierno, pero va mucho más allá de eso. Esto va a ser una cosa que va a afectar a todos los trabajadores en su conjunto, excepto a estas cajas que recién nombrábamos, ¿no? Que siguen siendo cajas privilegiadas, como el sector empresarial y el sector militar. Al resto nos va a tocar a todos. Y no se nos va a preguntar a quién votamos o dejamos de votar. Entonces, en ese sentido, nos parece muy importante hacer un trabajo con las bases, un trabajo de generación de masa crítica, que nos permita, en primer lugar, poner el tema sobre la mesa, para que la gente después no pueda decir: yo no sabía, o yo no me enteré, o yo no supe. No, no. Nosotros vamos a intentar, de alguna forma, hacer oír nuestra voz, para que la gente después, bueno, tome una decisión consciente y voluntaria, ¿no? Muy bien, Damián. Queríamos por lo menos tener unos minutos para actualizar la visión de ustedes y el trabajo desde San Carlos Maldonado con este tema. Te queremos agradecer y vamos a seguir en contacto a la medida de las actividades que se sigan desarrollando en todo el país y ahí en San Carlos también, por supuesto. Te mandamos un abrazo. Hernán, nada que agradecer, estamos a las órdenes, los agradecidos somos particularmente nosotros, y les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Hasta pronto. Hasta pronto.